Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. Oral y público. Empezó a averiguar y se conectó con alguien que, no sé quién, le dijo, hay una persona que los conoce, que estuvo con ellos en Arana. Viene mi hijo y me dice, mirá, me dijeron esto, ¿querés verlo? Y realmente tuve un poco de temor, pero quería saber. Entonces nos citamos un día en 7:51 en el Café Paulista, creo que está ahí todavía, no sé. Hace mucho tiempo. Bueno, tomamos un café y él me dijo, sí, yo estuve con Patricia y con Ambrosio y ¿qué sabes? Que los mataron. Los mataron, ya ahí en ese momento sabíamos que eran, no sé exactamente el día, pero era apenas detenidos. Y le pedí, y mira, no me digas ni quién fue, ni me digas cómo fue. El cómo fue era un poco de salud espiritual, no quería saber nada. Y el quién fue me pareció que era inútil saberlo porque estaban las leyes del perdón y evidencia de vida. ¿De qué me sirve saber quién fue? ¿Qué hago con eso? Y mucho menos saber cómo fue. Eso fue la información que tuve. Y eso es lo que usted me está preguntando. Sí, sí, sí, sí, sobre el señor López. López. Sí, además ha declarado en este juicio. Sí, ya lo sé. El señor ese, al que vieron en el bar y al que encontraron en los hornos, es Jorge Julio López. Y habla todo el tiempo en plural. Habló Alfonso porque, como a muchas otras familias, les pasó en el caso... De ellos no solo buscaban a Patricia Graciela del Orto, a su hija, sino también a su compañero, a Francisco de Marco. Vamos a recibir en este momento a Mariana de Marco. Mariana es la hija de Ambrosio Francisco de Marco y de Patricia Graciela del Orto. Por lo tanto, la nieta de Alfonso, a quien escuchamos recién, la tenemos en línea para charlar con nosotros. Mariana, bienvenida al aire de Oral y Público, de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Acá, escuchando nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, perdón por eso nada. No sé si es someterles, ¿no? Porque escuchar la voz de tu abuelo me imagino que te debe generar sensaciones encontradas en este momento en particular también. Mira, la más grande es orgullo. Mm. Después se mezclan todas las demás, claro. Pero esta es la más grande. Vos sabés que para muchos de nosotros que no estuvimos presenciando aquel juicio, es la primera vez que escuchamos el testimonio entero de él, y nada, como que vemos lo relevante que fue y también lo que fue esa lucha que él narró también con tanto dolor, seguramente, pero que narró tan en detalles. Bueno, él era así, viste su carpeta en la que quería corroborar los datos que no se acordaba en ese momento. Sí, es su búsqueda y y la de mi abuela, la de su compañera también, ¿no? Incansable, constante. La primera vez que me enteré de esa carpeta era para justamente que todos supiéramos todo lo que habían hecho en esa búsqueda. Que no quedaran dudas de que habían agotado todos los recursos, los posibles y los otros. Esta construcción de memoria social a través de los relatos de quienes han sobrevivido y de los familiares que han reconstruido en su búsqueda, más el recorte muchas veces caprichoso y odioso que hacemos quienes hacemos periodismo, hace que la historia de tu mamá y de tu papá se conozca mucho a través del testimonio de López, ¿no? Y todo lo que pasó con López, todo lo que no sabemos de López, también hizo que reconociéramos mucho más aquella historia del secuestro y de los asesinatos de tu mamá y de tu papá, e incluso también de tu propia historia como esa niña que fue creciendo y que un día se encontró también con eso que encontró Alfonso, ¿no? Exacto. Cuando él halla estos datos, vos, ¿cuándo te encontraste vos con esos datos? Bueno, eso fue muy loco, porque yo me enteré 8 años antes de esos 23 años que él cuenta. Fue el día anterior a que yo cumpla 15, él no estaba en casa, yo estaba con mi vieja, con mi abuela, en la casa que vivíamos en Quilmes, y vino a visitarme Pastor, que era muy amigo de mi papá y compañero. Iba a ser mi padrino, de hecho, lo habían elegido para que fuera mi padrino, y él en ese momento nos cuenta de la existencia de López, de un señor que había militado con ellos, que había estado secuestrado con ellos y que había presenciado el fusilamiento de mi mamá y mi papá. Eso fue en el 91. Bueno, después de esa vez yo no volví a hablar del tema con mi vieja, no, ella tampoco, y de hecho se lo olvidó, lo borró. Sacó ese dato de su cabeza como una forma de protección, supongo yo, de defensa. Y yo no volví a hablarlo hasta que Gerardo y mi viejo se encuentran con López y me lo tenían que comunicar a mí. Ese era el dilema que tenían, cómo me lo decían. Y yo ya lo sabía. Eso fue así, no sé qué adjetivo ponerle, pero fue muy muy muy significativo en lo familiar esto. Ese silencio de mi vieja y mío, y como el dato siempre termina llegando de alguna manera, ¿no? Sí, pensaba mientras te escuchaba que quienes conocemos las historias de ustedes a través de los relatos en los juicios, conocemos la búsqueda, pero conocemos bastante poco de esos silencios a los que vos haces referencia, ¿no? Esos mecanismos de defensa o lo que fuere que había en muchas familias, que era que pasaran años para retomar eso que de unos años antes de tus 15, ¿no? Eso es muy muy habitual. El tema, no es ni que en mi casa había mentiras o datos que no se decían, ¿viste? No, al contrario, sino que particularmente a mí lo que me costaba mucho era ver triste a mi abuela. Y sabía que claramente era un tema que la entristecía, y mucho más saber que ya ni siquiera tenía la posibilidad de fabular con encontrar viva a su hija. Entonces fue también preservar eso para mí. Pero, digamos, yo crecí sabiendo que mi mamá y papá eran mis abuelos, y que mi mamá y papá, mirá lo que yo pensaba, se habían ido a una guerra. A mí me fueron explicando a la edad que tuve cómo podía entenderlo, lo que había pasado. Entonces yo me imaginaba, tenía la imagen de ellos dos con el con el palito y el bagallito atrás, ¿viste? Uh-huh. Caminando en una fila muy larga, porque habían ido a una guerra. Yo claro. Lo fui entendiendo y me lo fueron explicando siempre. Nada, esos silencios eran quizás preservarnos entre nosotros. Claro. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a Detrás de las Paredes, programa número 146 de este martes 28 de septiembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madian, la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Hoy tenemos un programa con muchos informes sobre los 55 años que se están cumpliendo ahora en octubre de la fundación de las Panteras Negras, ese partido político revolucionario que se conformó en Oakland, en California, en Estados Unidos, allá por 1966. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they fix me? El partido Black Panther Party, originalmente llamado Partido Pantera Negra de Autodefensa y conocido popularmente como Panteras Negras, fue una organización política socialista del poder negro fundada por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Hugh P. Newton en octubre de 1966 en Oakland, California. El partido estuvo activo en Estados Unidos entre el año 66 y 1982 con diferentes secciones internacionales en Gran Bretaña y Argelia. En sus inicios, la práctica principal del partido de las Panteras Negras eran las patrullas de vigilancia de ciudadanos armados, a lo que llamaban vigilancia policial, los cuales vigilaban el comportamiento de los agentes del Departamento de Policía de Oakland y desafiaban la brutalidad policial en la ciudad. En el año 69, diversos programas sociales comunitarios, llamados programas de supervivencia, se convirtieron en su actividad fundamental. El partido instituyó los programas de desayunos gratuitos para niños para hacer frente a la injusticia alimentaria y clínicas de salud comunitarias para la educación y el tratamiento de enfermedades como la anemia de células falciformes, la tuberculosis y más tarde el HIV-SIDA. Las Panteras Negras abogaban por la lucha de clases, representando la vanguardia proletaria en contra del capitalismo. Defendían y predicaban el derecho a autodefenderse, a la defensa propia. Esto significa que la violencia era usada por los miembros del partido solo para defenderse de la violencia que las autoridades ejercían sobre ellos. De hecho, el partido de las Panteras Negras tenía un código de conducta que prohibía el uso de armas o de la violencia en general a no ser para defenderse de un peligro inminente. En 1967, la legislatura de California aprobó la ley Mulford, que fue firmada por el entonces gobernador Ronald Reagan, personaje execrable de la historia norteamericana. Ese proyecto de ley se elaboró en respuesta a los miembros del partido de las Panteras Negras que vigilaban a la policía. El proyecto de ley derogó un antiguo ordenanza que permitía el porte público de armas de fuego cargadas. Persecución gubernamental propició inicialmente un gran crecimiento del partido y los asesinatos y detenciones de sus miembros incrementaron su apoyo entre la comunidad negra y los partidos de izquierda, que veían al partido como una poderosa fuerza de oposición a la segregación racial y al servicio militar. El partido alcanzó su apogeo en los 70s, con oficinas en 68 ciudades y miles de militantes, pero a partir de entonces empezó a declinar. Después de ser despreciados por los grandes medios de comunicación, el apoyo de la población bajó y el grupo sufrió un progresivo aislamiento. Los infiltrados y saboteadores del programa COINTELPRO del FBI sembraron desconfianza entre los miembros del partido, lo que llevó a efectuar numerosas expulsiones y diezmó la militancia. En 1972, el partido centró su actividad en su sede nacional de Oakland, donde siguió teniendo influencia a nivel local. Las deserciones continuaron toda la década de los 70, hasta el punto en que en 1980 el Partido Pantera Negra estaba formado por 27 miembros. Stop,

la columna de género con Agustina Sandoval. Hola, ¿qué tal, Agus? Bienvenida a una nueva columna de género, tu columna, tu espacio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, buenas, muchas gracias nuevamente por dejarme compartir con ustedes este espacio. Hoy les quiero hablar de la mujer en contexto de encierro, que, bueno, gracias a la compañera Gra me dio esta gran idea. Bueno, nada más. Más que nada para empezar y contextualizar, ¿no?, de lo que implica el encierro y que es esta exclusión social y un trato violento hacia los sectores más empobrecidos, ¿no?, porque eso es lo que es el encarcelamiento hoy en día. Bueno, en este caso, si hablamos de las mujeres, este fenómeno carcelario tiene un impacto diferenciado, ¿no?, porque si nos fijamos en el papel que desempeñan las mujeres en las sociedades y que han desempeñado ya desde hace muchísimos años, se caracteriza en la mayoría de los casos es en el mantenimiento de los lazos familiares, ¿no?, de ocuparse de la crianza de los hijos, de las hijas, el cuidado de otros familiares. Es más o menos lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, esto hace que tengamos una brecha de género en lo que es la cárcel. Este rol social que tiene la mujer, mal llamado rol social, ¿no?, porque es una discriminación también, hace que la mujer sufra en mayor medida los efectos del encierro, porque muchas veces el encarcelamiento hacia las mujeres implica un desmembramiento del grupo familiar y una manera de alejarla de su familia. Sin ir más lejos, tenemos el caso de las mujeres que son madres, que son detenidas, y vemos que hay una destrucción del vínculo de la madre con el hijo, con la hija, y esto se ha dicho muchas veces que constituye también una pena adicional, ¿no?, porque además de penar a la mujer por el delito que haya cometido, se extiende la pena hacia el niño o la niña, ¿no?, porque se la desprende de la madre. Por otro lado, también en los casos en los que se separa al hijo de la madre, digamos que los efectos son igual de graves, ¿no? Porque tenemos esta pretensión estatal que es de castigar a las mujeres con una pena de prisión, como venimos hablando, implica esta ruptura de este vínculo materno y obliga a los chicos y a las chicas a crecer sin el cuidado y la supervisión de sus madres, y quedan a cargo de otros familiares o muchas veces son institucionalizados, ¿no? Se los manda a institutos y es una gran problemática. En el 2018, atendiendo a este tema, se reformó la ley de arresto domiciliario. En este caso, lo que se otorgó fue este beneficio, entre comillas, de prisión domiciliaria a las mujeres que son madres de niños o niñas menores de 5 años. Digamos que el objetivo de esta reforma fue como intentar evitar que esta sanción traspase al sujeto responsable, que es la madre, y vulnere los derechos del niño o de la niña. Bueno, entonces, nada, podemos decir que hay cierto reconocimiento por parte del Estado, digamos, hacia esta problemática, pero es un problema, no deja de ser un problema, ¿no? Porque el niño no deja de crecer con la madre en contexto de encierro. ¿Ha gustado un comentario? Sí. Tuve la posibilidad de trabajar en cárceles haciendo unas entrevistas en algún momento de mi vida. Sí. Y tuve la experiencia de ir a la ciudad de La Plata, al penal de mujeres, Los Hornos, donde hay una unidad de mujeres. Y allí, en uno de los sectores, se permitía, digamos, que las mujeres detenidas madres tuvieran con sus hijos. Eso lo no sé si lo está, digamos, contemplado en lo que vos estás analizando, porque entiendo también lo de la prisión domiciliaria, y en la misma unidad de La Plata, cuando se avanza, digamos, en la pena, en la condena, en el cumplimiento, hay casas también luego, ¿no?, donde es otra forma de estar privado de la libertad. Sí, tenemos como dos maneras. Por un lado tenemos la prisión domiciliaria, en donde las madres están con sus niños o niñas pequeños, pero también tenemos esta modalidad que vos comentás, que está contemplada en un artículo de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que básicamente lo que establece el artículo, que es el artículo 17, es que el niño o niña que nazca en, digamos, en contexto de encierro, a su madre se le va a facilitar la comunicación con la familia, se la va a proteger, se la va a dar, digamos, se le va a dar como un ambiente adecuado para la crianza de su hijo o de su hija. Pero, como bien sabemos, la normativa es una cosa y después la cotidianeidad es otra. Ahora, para hablar de esta diferencia que existe en el encierro, no podemos dudar que el patriarcado también existe, ¿no?, en las cárceles. Y hasta podríamos asegurar que se incrementa de alguna manera, porque el impacto diferencial de este encierro se profundiza en las mujeres, porque, como bien estábamos comentando, en caso de mujeres madres, es un aislamiento más pronunciado, conlleva más dificultades. Así que, bueno, hablando de esto, del desmembramiento del grupo familiar, de que las mujeres, por ejemplo, suelen realizar visitas a los varones que están privados de la libertad, llevan a sus hijos también, pero es raro en el caso inverso. No suele darse en la práctica que la mujer reciba visitas. Y por otro lado, también es importante señalar que existe una desproporción entre las penas que sufren las mujeres y el daño que producen por los delitos, ¿no? A ver, esto significa que las condenas que se le atribuyen a las mujeres que delinquen son mucho más graves que los delitos que cometen, porque la mayoría de las detenidas fue condenada por delitos no violentos. Estos delitos, esta clasificación de delitos, es decir, tráfico, contrabando de drogas, robo, sí, hurtos. Justo te iba a comentar eso. Yo, claro, estuve en el penal de Seiza, también en el penal de mujeres, uh-huh, y la gran mayoría había cometido delito de tráfico de drogas, ¿sí? Y, es decir, las agarraban en el aeropuerto y directamente iban a quedaban detenidas. Y había muchas chicas extranjeras, o sea, a estos que estás relatando se le suma, digamos, el desarraigo, estar detenida en otro país, totalmente aislada, ¿no? Tal cual. La verdad que eran situaciones muy, muy difíciles, muy complejas y dolorosas al mismo tiempo. Sí, tal cual. Y la verdad, este tema me gustaría profundizarlo en alguna otra columna, hablar de lo que es el negocio de tráfico de drogas y las mujeres, porque es muy importante. Y también, bueno, acá quiero darles una serie de datos que es importante para tener en cuenta en lo que es esta brecha de género. Por un lado, esto que decías, Nico, las extranjeras. En la población carcelaria femenina de Argentina, el 48% son extranjeras. Y eso es debido también a la creciente participación que existen en las redes internacionales de tráfico de estupefacientes. También, como otro dato, no sé si es importante, pero bastante interesante, es que el promedio de edad de las mujeres privadas de libertad es de 36 años. O sea, son muy jóvenes, a diferencia de los varones. También otra cosa a destacar, que esto sí es importante, es que esta selectividad penal que hablamos del Estado recae sobre las mujeres que son pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos. Y bueno, si nos ponemos a pensar, está todo relacionado, porque todo lo que es el tráfico de drogas con los sectores pobres, desfavorecidos, tiene todo un nexo que conecta perfectamente, ¿no? Y como hablábamos antes, a mí lo que más me interesa de este tema es la imputación de delitos no violentos, porque lo que hablábamos recién, todo lo que es comercialización o contrabando de drogas, robos, hurtos, delitos contra la propiedad, nos damos cuenta que justamente no es casualidad que las encarceladas sean pobres, porque por lo general los delitos cometidos son robos y hurtos, ¿no? Son delitos que se atribuyen hacia una necesidad. Lo mismo que con el tráfico de drogas. ¿Por qué una mujer trafica drogas? por qué una mujer accede a incorporar algún tipo de droga en su cuerpo, en su organismo, para pasarlo de frontera. Siempre son delitos que se atribuyen a una necesidad económica, que es esta situación de estos sectores desfavorecidos, ¿no? Es como que todos estos datos que yo comento ahora se relacionan uno con otro. Vos, Agus, vos sabés que de las pocas chicas que entrevisté que habían cometido un delito grave, que era, digamos, un homicidio, había sido por un caso de violencia de género extrema, digamos. Había llegado a tal punto que habían tomado la decisión de asesinar a su pareja. Claro. Eso me llamó muchísimo la atención, me impactó mucho. Claro, encima, esto que vos decís de que se las imputa por homicidio y no por una situación de defensa, de legítima defensa, ¿no? Esto también es un tema para abordar en alguna otra columna. A mí me gusta porque yo voy agregando ideas para futuras columnas. Bueno, ya más o menos para ir cerrando, respecto a la situación procesal de estas mujeres que están encarceladas, tenemos un alto porcentaje de mujeres que están con prisión preventiva. Todo el mundo sabe que la prisión preventiva es un instituto que es excepcional, ¿no? En lo que es la pena de privación de la libertad. Y aparte nos parece que, a ver, nosotros decimos, tenemos un alto porcentaje de mujeres que están con prisión preventiva. ¿Pero por qué están con prisión preventiva si no cometieron delitos que hayan sido contra las personas, por ejemplo? No, están detenidas por delitos que son categorizados como no violentos. También sabemos, o hemos escuchado, cuántas veces de un varón que cometió un femicidio o un homicidio y que a este sí se le daba prisión preventiva, pero justamente porque existía un riesgo de fuga. ¿Cuánto riesgo de fuga puede existir en una mujer, en una madre que robó para darle de comer a su hijo o a su hija? Y ahí se les dejo la incógnita para que piensen. Mientras cumplen con la prisión preventiva, ¿aguardan la sentencia, la condena? Claro, o sea, la prisión preventiva se aplica antes de comenzar el proceso. Imagínate, yo, Agustina, salgo a robar porque le quiero dar de comer a mi hijo. Me encarcelan y me meten en prisión preventivamente, ¿no? Entonces yo estoy en prisión preventivamente esperando que se comience el proceso. Y sabemos muy bien que los procesos penales, sobre todo, suelen durar mucho tiempo. ¿Y eso qué implica también? Un desgaste mental, físico para la mujer. Sí, hacinamiento también. Sí, el sistema carcelario. tal cual. Así que, bueno, ya para finalizar, lo único que quería dejarles es un dato que es, según un informe del año 2020, que es lo más actualizado que conseguí, es un informe de la Procuración General de la Nación sobre las prisiones y los porcentajes de mujeres y personas trans que están presas. En ese momento representaban, tanto las mujeres como las personas trans, en su conjunto, el 7% de la población total carcelaria, o sea, era un mínimo. Y el informe también destaca que en 2020 la proporción de mujeres detenidas sin condena ascendía a un 60%. Es este desastre que veníamos hablando, este desastre procesal, la verdad es un tema muy complejo y no me daría el tiempo para seguir hablando de esto, la verdad. Muchísimas gracias, Agus, por tu columna y, por supuesto, te aguardamos para la próxima. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, como siempre. Yo feliz de la vida en compartir esto y nada, pensar, ¿no?, sobre estas situaciones que, ya si la cárcel es marginal, imaginémonos las mujeres en situación de cárcel, así que es muy importante. Bien, pasó Agus con su columna de género en Tecno Idea y continuamos con el programa. Esto pasó acá. Viernes Culturales. Tenemos en línea al queridísimo Andrea Prodan. Andrea, ¿te encontrás ahí? Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, en este momento estoy terminando de ensayar Porque mañana a la noche tocamos en un hermoso teatro, que es el Teatro Español, en Reconquista, Santa Fe. El Program Pandora Pau es una idea que tuve hace más de un año, más antes de que se empezó a usar la palabra pandemia, francamente, pero sí, hace 2 años. Es un show donde yo viajo por Argentina, por todo el interior, porque eso me interesa ahora, contando historias de mi familia y intercalándolas con canciones mías, canciones de Luca de Londres, de su banda inglesa, que nadie acá conoce, que tiene temas buenísimos, y por esto los doy a conocer con mi banda, porque tengo esta banda que está formada de 3 músicos que me acompañan, que son los chicos del Program Pandora Pau, y nada, es esto, así que es un show muy particular y muy hermoso, porque no se trata solo de rock, ni se trata solo de... Es como casi un stand-up, pero de mi vida, en un punto, con música, ¿comprendes? Y yo también uso mucho la palabra proyecto, está como de moda, pero en un punto ya estos no son proyectos, pero un proyecto es cuando uno proyecta una idea que tiene, son realidades, así que te cuento mis realidades. Actualmente Roma Pagana estamos esperando, pero tenemos shows en noviembre, así que estamos listos, ¿no? Yo ahora estoy con esto, con el Program Pandora Pau, bastante movilizado con esto, y en el 22 de octubre aterrizamos por primera vez con este show en Maquena, el bar de Palermo, donde vamos a presentar este proyecto a Capital. Pero este proyecto yo realmente lo pensé para toda Argentina, para el interior, porque es una cosa como movilizadora, y aparte a mí me gusta conocer la gente que viene a los shows, charlar después, y en el interior esto es más fácil en un punto, ¿no? Que en Buenos Aires, que es una ciudad mimada, que tiene mucho, mucho para elegir. Cuando vas por el interior, hay una grande hambre de cultura, de conversación y de rock, de música, de todo. Así que, volviendo a tu pregunta, yo para Buenos Aires estoy ahora, tenemos shows de Bowie Remember. Yo hace una semana estuve en Buenos Aires y pusimos un show en el Abasto, que fue maravilloso, de mi banda de amor a Bowie, que tiene unos músicos impresionantes, y así que está viva, vegeta, y vamos a poner un show en diciembre, el 17 de diciembre, en Lucille, en Palermo, donde es como nuestra casa, hemos hecho shows muy lindos ahí. Así que estas, si queremos volver a la palabra proyectos, están muy vivos y están en paralelo. El baúl no nace realmente de la pandemia, nace de una buena relación con una persona que es el dueño de la Red Mosquito Radio, donde el programa nació. Es un programa en vivo, realmente. El baúl de Andrea es un programa que va una vez por semana, los miércoles a la tarde, ¿comprendes? Y después termina dentro de varias plataformas, por esto la gente lo puede escuchar tiempo después, así que ya se consume de otra manera, pero es un programa que hago en vivo en esta radio. Y esto nació no como resultado de la pandemia, simplemente como resultado de ganas de hacer un programa innovativo un poco adentro de la radio. Me han pasado tantas cosas místicas y muy, muy, muy poderosas y hermosas con Luca. Y cuando yo vuelvo a Buenos Aires, que es una ciudad que adoro, donde siempre me pasan 1000 cosas y conozco gente increíble y puedo hacer todo lo que me gusta en esta ciudad, es como que sería casi zarpado de mi parte no pasar por la última demora de Luca y mirar esta puerta que está tan llena de mensajes de amor y apoyar mi mano sobre la puerta y agradecerlo. Es un segundo, no es que no es una cábala, no es un ritual, es una cosa que hace un hermano, si ama a su otro hermano, es normalísimo. Por otro lado, la casa de Luca para mí tiene un recuerdo muy denso, porque es donde yo fui a mirar, bueno, cuando Luca murió, entré en la habitación donde pocas horas antes él murió, compré con mi mamá y todo, y tuvimos que recoger todas sus cosas. Eran pocas, pero eran cosas suyas, y llevarnos estas cosas a Italia. Es un lugar que cuando vuelvo tiene su densidad. Creo que Luca mismo sabía que era una casa con fantasmas, de alguna manera, comprenderse, es un lugar denso. Pero reconozco que quien maneja el lugar ahora y que de vez en tanto abre el fin de semana es una persona muy copada. La gente va ahí, es un lugar humilde y muy Luca en un punto todavía. No se hizo cheto, no es una vivada. La gente va con amor, quiere vibrar el lugar, que todavía vibra más o menos con la misma onda que tenía en su época. Hay recitales. Yo he pasado discos ahí. Me han invitado varias veces para tocar, pero francamente es un lugar que me llama solo cuando me llama, ¿comprendes? No tengo particular interés a ir a la casa de Luca. Bowie realmente, con el pasar de los años, hasta le perdono casi los años 80, que mucho no me gustaron, viste, toda la época de sus discos más exteriorizados, más glamour, está tipo Let's Dance y todo esto, que igual cuando lo tocamos con mi banda son temazos que el público adora porque son muy positivos y muy fiesteros, pero yo adoro todo Bowie desde el comienzo hasta el final. Así que obviamente algo de Bowie voy a poner, puede ser un Hunky Dory, no sé, pero sí. Después, bueno, el álbum blanco de los Beatles está allá arriba propio en la firmamento, Court of the Crimson King, The King Crimson, el primer disco de Roxy Music, no, bueno, hay tantos, Pink Flag de Wire, el disco más inteligente de la época punk rock, el primero de los Sex Pistols, que es aparentemente crudo, pero es absolutamente maravilloso en cada pieza que nos ofrece, y fue un disco simbólico por mil razones. No sé, rock tiene tantos grandes discos que, pero bueno, esos son algunos. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Y estamos en este continente, y si ponemos el Zoom en esta ciudad, para entrevistar a quién, Braulio, quién está, a quién estamos haciendo esperar esta vez al costado de la cancha, elongando. Histórica emisión con la participación de Lucas Sanovelo, tal vez finalmente se ha concretado este hecho. Lucas, muy buenas noches, ¿estás ahí? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido a esta emisión de Mis Hijos Están con el Padre. No, gracias a ustedes de vuelta, por fin lo pudimos concretar. Por fin, lo bueno se hace esperar, dice el dicho. Lucas, estás en el sur de nuestro país, pero ¿por qué no te presentás vos y nos ahorrás nuestra morosidad en hacerlo? Bueno, brevemente, soy diseñador industrial, es mi formación, egresado en la UBA en 2012, trabajo en el INTA, en un sector del INTA que trabaja para la agricultura familiar, puntualmente de la Patagonia, de toda la Patagonia, y me desempeño en un área que está abocada al desarrollo de maquinarias y al aprovechamiento de energías renovables por parte de esos productores familiares. Entramos en un intríngulis, en una situación un poquito complicada, porque no es directa la influencia o el beneficio que se puede obtener, por más que se pongan muchos recursos del Estado en desarrollar tal o cual tecnología, muchas veces no es la adecuada o en el diseño de la tecnología propia o del diseño de la política pública en su instrumentación, y por eso nos encontramos con algunos caminos sin salida, con algunos experimentos que no llegaron a buen puerto, y bueno, de esos conversatorios vamos aprendiendo cada vez un poquito más, aprovechando las miradas de lesotres y tratando de sacar algunas ideas buenas para elaborar estrategias y ver cómo seguir para adelante, ¿no? Y tu expertise, Lucas, se aplica a lo que es un biodigestor. ¿Podés explicarle a la audiencia qué es y qué sucede adentro de un biodigestor? Bien. Un biodigestor es una tecnología que se inscribe dentro del gran paradigma de las biotecnologías, hoy que estamos un poco más atravesados sobre eso, pero digamos por esa palabra, pero que es algo muy, muy antiguo, que es la alianza entre los humanos y algunos organismos, sobre todo los microorganismos, como por ejemplo las levaduras que usamos históricamente para fabricar los vinos, el pan, etcétera, o la masa madre que estuvo tan en boga en la pandemia. Bueno, en esa misma línea, tal vez buscando un subproducto diferente, que sería un gas combustible, aparece la biodigestión anaeróbica, que es una fermentación de materia orgánica que se produce en un recinto completamente cerrado, o sea, sin presencia de oxígeno, donde se desarrollan ciertos grupos de bacterias y arqueas, que son otro reino, y en esa degradación tienen como resultado, por un lado, un gas muy rico en metano, que es un gas combustible, el gas combustible del que se compone el gas natural de la red, por ejemplo, mayoritariamente, y además obtenemos un diol o un digerido, que es una enmienda orgánica, es decir, que sirve como activador de suelo y como aporte de nutrientes. ¿Y cómo es el acceso de los productores a la red de gas y energía eléctrica? Y en general es muy pobre. Cuando hablamos de la agricultura familiar, si bien es una categoría muy amplia que se desarrolla tanto desde la ruralidad aislada como en los periurbanos, por lo general, por los estudios que hemos estado haciendo y en general en las zonas donde trabajamos y sobre todo donde trabajamos con estos temas, estamos hablando de familias que viven en los márgenes de los sistemas de distribución de energía, en los márgenes de las infraestructuras comunes como los caminos, como las redes de agua y demás, claro. El acceso a no los mejores suelos, digamos, en general estamos hablando de esas condiciones de vida y bueno, la energía no es la excepción. Hicimos un estudio en 2016-2017 en la línea sur, por ejemplo, de Río Negro, donde tenemos muchos productores pecuarios que trabajan con, su principal producto es la lana, es decir, son productores ovinos, y ellos destinan aproximadamente entre el 20 y el 30% de sus recursos a hacerse de la energía, cuando los números de alguien que vive en una ciudad suelen ser de entre el 3 y el 6%. Y precisamente, Lucas, ¿quiénes serían los actores que faltarían en estas políticas públicas? Veíamos que nos están faltando, sobre todo, actores que ofrezcan servicios, es decir, que puedan hacer la instalación de un biodigestor, que puedan ir a mantenerlo, que puedan monitorearlo y entender qué es lo que le está sucediendo, si hay alguna transformación ahí adentro, porque teniendo en cuenta que es un sistema biológico, muchas veces necesitamos una información que no está codificada, es decir, necesitamos alguna capacidad de análisis en una zona, necesitamos a alguien que nos ayude a repararlo, que nos ayude formando gente para operar estos biodigestores, es decir, entrar en contacto con la tecnología, una primera sensibilización y después un poco más de formación, que haya más emprendimientos vinculados a esta tecnología, es decir, el desarrollo de proveedores sería, eso es un poco la tarea que estamos asumiendo últimamente. Y hubo un viaje a China, ¿verdad? Así es. ¿Qué cosa les rompió la cabeza de ese viaje a China? ¿Qué cosa no me rompió la cabeza? No, todo, ¿por qué? Todo, creo que todo. ¿Está muy desarrollado este tema de los biodigestores? Bueno, claro, ellos empezaron con la tecnología en 1920, o sea, ya llevan un siglo de laburar en esto, y de implementarlo como política pública, te diría desde la revolución de Mao, de hecho cuando fuimos allá veíamos fotos de Mao haciendo demostraciones con biodigestores, ¿no? Era bastante elocuente, digamos, las fotos expresaban un montón. Porque ellos tienen una estructura agraria muy grande, actualmente el país sigue teniendo cerca del 50% de su población rural, también dispersa, o sea, no tan dispersa como, como la conseguimos acá, mucho más en Patagonia, ¿no? Pero sí en pequeños, en minifundios, digamos, porque ellos distribuyen la tierra de esa manera, las familias en general no tienen, no hay gran concentración de la tierra, y le han dado muchísima importancia al rol de los agricultores, más entonces que ahora, ¿no? Más en las décadas del 50, 60 y demás, que ahora, pero lo siguen sosteniendo, no están haciendo como una política de control de inmigraciones, no quieren que todo el mundo se vaya a vivir a las ciudades por una cuestión de provisión de alimentos. Entonces planificaron una política pública de acceso a la energía, entre otras cosas, muy interesantes, en un sistema muy distinto que para nosotros es muy difícil de entender, en el sentido de que las políticas se construyen de manera diferente y lo que baja el partido, lo que decide el partido, es lo que se ejecuta sin réplica, ¿no? sin discusión, y por lo que veíamos lo hacen de manera muy efectiva, al punto tal de que esta política se tradujo en 42 millones de biodigestores instalados, pequeños biodigestores, pues otros muy grandes y otros tantos intermedios que abastecen a comunidades rurales, grupos de entre 15 y 30 familias. Y algo muy interesante que yo me llevé, digamos, como aprendizaje del diseño de esa política pública, me llamó muchísimo la atención, porque ellos diseñaron este sector de servicios del cual les hablaba hace un rato en forma de cooperativas, implementaron, formaron, apalancaron, financiaron cooperativas que se hacen cargo de la instalación, el mantenimiento, la operación, reparación de biodigestores a una escala de, poner una cooperativa, se encarga de entre 3.000 y 5.000 biodigestores, se encarga de formar a sus a los socios de esa cooperativa, que son familias que tienen un biodigestor, con una o dos capacitaciones al año, y además tienen capacidad de investigación estas cooperativas, es decir, tienen algunos biodigestores pilotos probando nuevos sustratos, cosas que sus asociados tienen a disposición y que quieren saber si lo pueden transformar en biogás. Entonces, creo que eso es lo más interesante que me llevo vinculado al tema de los biodigestores. Después, para nosotros era prácticamente estar en Marte, ¿no? Buenísimo. Bueno, otro programa charlamos entonces de todo lo demás del viaje a China, dejando de lado los biodigestores. En este sendero sinuoso y complejo de la descarbonización de la economía, nos ha brindado una interesante panorámica Lucas Sanovelo, diseñador industrial e integrante del INTAIPAF. Infinitas gracias, Lucas, y será hasta una próxima entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, acá estamos. Tai chien. Xie xie. Ni hao. Ni hao ma. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Cuarteto do Río, en portugués, que significa Cuarteto del Río en español, es un grupo vocal e instrumental creado en el año 2016 por ex miembros del grupo tradicional Os Cariocas. Es decir, para hablar del Cuarteto do Río, tenemos que empezar a contar algo sobre Os Cariocas. Eloy Vicente por 22 años, Neil Teixeira por 21 y Fabio Luna por 6 años integraron Os Cariocas, un conjunto vocal e instrumental que hizo historia en Brasil